Fue un error tan grande

mal, dulce mirada que te invita a pecar. No aguanto más, yo me dejo llevar, estoy loco por sentir tu cuerpo. Quisiera pasar la noche haciéndote.